noches, bienvenidos a esta nueva edición de Todos Estos Días, el programa de literatura de William Zapata. Para esta noche tenemos despedida, esta mañana, lo que sea, donde quiera que ustedes se encuentren, tenemos poemas de Sam Shepard, Raymond Carver y André Breton. Bienvenidos. De la madrugada. ¿Es un gallo o una mujer que grita a lo lejos? ¿Está negro el cielo o a punto de ponerse azul oscuro? ¿Es una habitación de motel o la casa de alguien? ¿Está mi cuerpo vivo o muerto? ¿Estoy en Texas o en Berlín Occidental? Y de todos modos, ¿qué hora es? ¿Hay algún pensamiento que sea mi aliado? Rezo pidiendo que se suspenda todo pensar. Absoluta suspensión. Espacio en blanco. Quiero ir por la carretera. Quiero ir por la carretera y no pensar en nada solo una vez. No estoy suplicando. No me pongo de rodillas. No estoy en condiciones de pelear. Completamente loco, sentado en un bar de pueblo, vestido con un traje de terciopelo negro, con chaleco oliendo a marica de la calle 14, con un tic nervioso en unos ojos pardos en los que casi no se ve la pupila. ¿Por qué pienso este tipo está chiflado cuando pregunta si ha nevado alguna vez en San Francisco, si Herb Albert toca a veces música clásica? ¿Por qué pienso este tipo está empeliculado cuando me dice que tiene mucho talento pero le falta tiempo para desarrollarlo? ¿Por qué pienso este tipo está como una cabra cuando coge la jarrita de leche y la llama qué vaquita tan volada? Bueno, temporada de diciembre, y mientras todos volvemos de comprar regalos a los nuestros, yo me quedo aquí separando la banda sonora de mi primer largometraje a estrenarse en el 2009. Y bueno, los invito, si ustedes son como yo, de los que no disfrutan demasiado el diciembre colombiano, pues aquí voy a estar con este podcast moliendo esa música que precisamente no se escucha en las fiestas decembrinas de nuestra querida Colombia. Así que bienvenidos a todos estos Hay algo días. en el mundo que me lleva directo a donde explotan las estrellas. Hay algo en el mundo que no puedo explicar y que me hace temblar las piernas. Hay algo en el mundo, son tus ojos el mar donde se ahogan mis penas. Nena, hay algo en el mundo, sos vos en mi mundo. En esta oportunidad también estoy bastante candeludo con la música, pero prometo para el próximo número, el número 11 de todos estos días, voy a poner musiquita un poquito más suave. Voy a estar un poco más chill out, como dicen los gringos, ¿ok? Cuando la muerte despliega alas, hay algo en el mundo, sos vos en mi mundo. Bueno, y mientras eso sucede, continuamos con uno que es como de la casa, es Fito. Yo no sé por qué no ponen más canciones raras de Fito, pues con toda la obra que tiene y siempre escuchamos las dos mismas tres canciones del cantautor argentino. Bueno, continuamos entonces. A ver, que se me está subiendo el audio. En realidad no estamos tan fuertes, estamos, digamos, más tipo popcito. Pop. Dejémoslo en pop. Pero bueno, continuamos entonces con Ya todos sabemos estos que hay beats. algo ahí y hay algo en tu mundo, hay algo en mi mundo. Éramos cinco en la mesa de juego, sin contar al croupier y a su ayudante. El hombre junto a mí tenía los dados en la mano, se sopló los dedos, dijo: "Vamos, pequeños", y se inclinó sobre la mesa para tirar. En ese momento, una sangre roja brotó de su nariz, salpicando el verde paño de fieltro. Soltó los dados, se echó hacia atrás pasmado y luego aterrorizado cuando la sangre corrió por su camisa abajo. "Dios mío, ¿qué me está pasando?", gritó. Se agarró a mi brazo. Oí funcionar los motores de la muerte. Pero en aquella época yo era joven y estaba borracho y quería jugar. No tenía por qué escuchar. Así que me largué. No me volví ni siquiera ni encontré esto dentro de mi cabeza hasta hoy. Dame joyas de ahogadas. Dame joyas de ahogadas, dos pesebres, una cola de caballo y una manía de modista. Después, perdóname, no tengo tiempo de respirar. Soy un destino. La construcción solar me ha retenido hasta ahora, y ahora solo tengo que dejarme morir. Dejarme morir al trote con el puño cerrado sobre mi cabeza que suena. Una faena en donde se abre una mirada amarilla, también se abre el sentimiento, pero las princesas se agarran al aire puro. Tengo necesidad de orgullo y de algunas gotas comunes. Algunas gotas comunes para calentar la marmita de las flores enmohecidas. Todo al pie de la escalera, divino pensamiento en el cristal estrellado del cielo azul. La expresión de las bañistas es la muerte del lobo. Tenme por amiga, la amiga de las hogueras y los hurones. Te miran dos veces, lee tus penas. Mi remo de palisandro hace cantar tus cabellos. Ok, esto fue todo por hoy. Hoy tuvimos música de Charlatans UK, una banda que también es muy de la casa, muy British. Fito Páez, Air. Seguimos con Inglaterra. Los Chemical Brothers, The Wisdom of Harry, que es una banda del circuito underground newyorkino y muy cercano a Yo La Tengo, Sonic Youth y todo este tipo de bandas, pero que los cogió el nuevo siglo con toda su avanzada de ultraderecha. Y bueno, pues las cosas que se dicen bajo este sistema político son muy light, por decirlo así. Entonces los The Wisdom of Harry ya no fueron más tan duros, por ponerlo en algunas palabras. Y los dejamos con Leap Home. Gracias. Get out.